Lejos de mi hogar me fui. La vida que tenía no me gustaba. Más nunca seré tan feliz como lo era antes junto a ti. Sé cuánto tiempo he perdido en el